Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una noche más a Beatles.7. El territorio Beatle cada día tiene más habitantes y os agradezco todas las muestras de apoyo que cada semana vamos recibiendo de todos vosotros. Esto nos anima también porque nos animáis, porque nosotros animamos al Valencia y siempre que está cerca de nosotros el Valencia gana. Amun Valencia y amun Beatles. Todavía tengo el alma riéndose a causa de la experiencia de este fin de semana, del Día de los Enamorados. Yo pensaba que eso era una excusa del Corte Inglés para vender regalos, pero no. No, es brutal el Día de los Enamorados. Me he enamorado. The Fall in Love. No me mires así, señor Contel. Tú lo sabes, sabes parte de la historia. Estuvimos en el Pub Classic, pero allí no fue donde me enamoré. A lo largo del programa lo iréis entendiendo. Te saludo, amigo Contel. Buenas noches. Te doy la bienvenida. Buenas noches, amigo Ramiro. Y tengo que decir que para los incrédulos, el amor verdadero existe. Yo lo he encontrado docenas de veces. Muy bien, claro, exactamente. Ahí estábamos yo también. David García. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien. ¿Tú de amor cómo andas? Yo sobrado. Sobrado, muy bien. Sí, yo estoy encantado. Estás encantado. Nosotros tengo mucha suerte ahí. Nosotros nos alegramos mucho por ti y esperamos también tener cada día más suerte, porque cada día nos enamoramos, aunque esta vez me ha dado fuerte. Ya sabréis de quién me he enamorado, lo vais a entender rápidamente. Y bienvenido, José Asunción. Buenas noches, muchas gracias. Tú estás enamorado porque con el éxito que tuviste hace ya casi 10 días en el concierto este de 16 toneladas, la verdad es que las chiquitas se volvían locas contigo, ¿eh? Bueno, estuvo bien el concierto. El señor Contel y yo estábamos ahí más recatados. Ana también lo hizo muy bien. Ana sí, Ana la batería del grupo de... ¿Por qué será que sabía que ibas a decir algo, Contel, sobre eso? Porque me gusta el Ringo, las baterías, las Ana. Claro. Muy bien, pues a mí de todas formas el amor es una cosa que me encanta, pero a la vez da miedo, yo he sufrido mucho por amor, me han abandonado muchas veces. A mí todas. Por eso he empezado con una canción que es de las canciones que más me gustan de los Beatles. Y viene al pelo para esta situación embarazosa en la que me encuentro recién enamorado, que es Help, socorro. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. In the myself ashore. Now that I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Bueno, David, ¿cuál es el fondo musical? De momento la primera ha sido En la frente. Me encanta el ritmo este con cómo ha entrado esta cancioncilla. Cool and the Gang. Muy bien. Tienen un disco dedicado a los Beatles. Sí. Y suena así de bien. Pues no parecen nada ellos. ¿A que no? Yo digo, no pueden ser Cool and the Gang. Pues son cool. te lo juro que lo he leído. Son ellos. Sí, sí. Bonito. Otra de mis canciones favoritas, claro, estamos tan reciente con lo del amor y de los enamorados. Otra de mis canciones favoritas es la que vamos a escuchar ahora. Además, la canción, voy a decir cuál es. No te escondas tras el micrófono. Cada vez que hablas de enamorados me miras a mí y me estoy asustando. ¿Hay algo que no hayáis contado? No. Esta canción es Girl, chica. Podemos aprovechar porque la verdad es que estas últimas noches que hemos salido hemos arrasado repartiendo tarjetas del programa y tenemos mucha gente para saludar. Yo tenía aquí a Begoña Aguilar, a quién más, no saludamos a nadie, a la chica esta del Hotel NH que estuvimos ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Que solamente dais tarjetas a las chicas? Y a Begoña también, ¿no? Parece ser que sí, David. Solo a las chicas. Muy bien. Bueno, me parece bien, ¿eh? Los chicos ya tienen cada uno la suya. Tienen cada uno su tarjeta. ¿Quieres saludar a alguien más o no? Bueno. Sí, pues salude. Hola, mamá. Muy bien. Estupendo. Escuchamos, también es una chica. Escuchamos Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl. George y Ringo eran de Liverpool, pero tú no. Así que espabila y aprende inglés ya en The Orange Tree. The Orange Tree, enseñando inglés desde 1993. Centro preparador de los exámenes Cambridge English organizados por el British Council. The Orange Tree, calle Pintor Salvador Abril 17, también en theorangetree.com. The Orange Tree, espabila y aprende inglés. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Maldita sintonía, ¿eh? ¡Mónica! ¡Mónica! Saludamos a Mónica del Pub Classic con esta canción. Ahora luego os diré algo sobre The Orange Tree. Habréis observado ya que estoy pronunciando un poco mejor. Y hablas mucho mejor. Pues sí. Eso ya no es inglés a nivel usuario. No. Es ya inglés de profesional. Claro. Sí, porque además ha venido con bombín y con un bastón. Está hecho un gentleman el tío. Exactamente. Este, ¿eh? Estamos, desde que estamos ya en contacto con Orange Tree. Yo también he aprendido mucho inglés desde que estoy diciendo en inglés los nombres de las canciones. Eso, me he dado cuenta hoy que se me acabó la tinta de la impresora y ponía Ink Level Low. Y digo, sí que es low, que dura 2 días. Muy bien, pues empezamos con las efemérides del señor Contel. Muy bien, pues estamos en la semana del 9 al 15 de febrero. Y el 9 de febrero del año 1961 fue la primera vez que los Beatles actuaron en la caverna como los Beatles. Pues antes lo habían hecho, pero como de Quarrymen, ya lo hemos dicho aquí alguna vez. Y ahora escuchad un fragmento que os va a poner David de una canción de ellos. Ladies and gentlemen, the Beatles. Oh yeah, I'll tell you something. Esto que escucháis es la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan en América, y era más que nada para que escucharais la barbaridad de gritos que se escuchen en la grabación, que es un estudio de televisión. Y esto lo grabó David allí. Sí, lo he traído yo de cuando estuve. Lo ha traído esta noche misma, además. Porque allí los programas de este estilo los hacían con público ya desde entonces, ¿eh? Sí, habían ahí 700 y pico personas, pero es que en el Facebook pondremos el vídeo de la grabación. También en el Facebook vamos a poner una película que he descubierto, que es una película sobre los Beatles. No son ellos, son unos chicos que se le parecen y está muy chula. La vamos a recomendar en el Facebook. TheBeatles.7. Pues decía esto porque, continuando con la exitosa gira de los Beatles en América, un día 9 de febrero del año 1964, los Beatles pasaron la mañana ensayando para la actuación en el programa televisivo de Ed Sullivan, al que pertenece el fragmento este que hemos escuchado de las chicas gritando. En la actuación de ese día, a las 8 de la tarde interpretaron All My Lovin', Till There Was You y She Loves You. Luego hubieron algunos bloques publicitarios de Mini en Gasa. Y cerraron. Mini en Gasa patrocinó también aquello. Claro. Estamos en la moda. Cerraron el programa con I Saw Her Standing There, I Want to Hold Your Hand. En total, 13 minutos y medio de televisión que revolucionaron la música pop en Estados Unidos. La compañía que llevaba la medición de la audiencia mostró que 73.700.000 personas vieron a los Beatles en el programa de Ed Sullivan. No solo la audiencia más grande que Sullivan había podido tener, sino la audiencia más grande de la historia de la televisión. Les mandaron una cantidad de cartas increíbles para que los llevaran a los Beatles. Esos son mis Beatles. 100.000, ¿no? Lo dije yo la semana pasada. Pues media hora antes de que aparecieran en escena, les entregaron un telegrama en el que se leía: felicidades por su aparición en el programa de Ed Sullivan y por su primera visita a América. Esperamos que sus compromisos sean todo un éxito y su visita placentera. Nuestros mejores deseos al señor Sullivan, atentamente Elvis y el coronel. El coronel Tom Parker era el excéntrico manager de Elvis Presley, un tipo curioso pero que resultó ser determinante en el éxito de Elvis. Cuando George Harrison leyó el telegrama preguntó seriamente, ¿Elvis qué? Como diciendo, no puede ser que sea Elvis Presley el que nos manda este telegrama. Y también un 9 de febrero y hasta el día 23 de ese mes, pero del año 1972, esto es bastante más tarde, Paul comenzó con su banda Wings una serie de pequeños shows sin anunciarse en universidades británicas. Esta era la primera vez que Paul actuaba desde el último concierto de los Beatles y no quería que lo asociaran con ellos, por lo que evitaba interpretar antiguos temas de los Beatles y aparecía sin decir nada en una universidad, montaban ahí el aparato y cantaban, pero claro, con para gran sorpresa de los alumnos que efectivamente lo conocían. Con esto llego al día 10 de febrero. El día 10 de febrero del año 1964, el presidente de Capitol Records entregó a los Beatles sus discos de oro por haber vendido más de 1 millón de copias de I Want to Hold Your Hand, que por eso le he puesto antes, con el show de Ed Sullivan. No, pero has puesto un trocito solo. Sí, porque todavía es muy larga. Todo muy larga, vale. Bien. Y por los millones de dólares recaudados por el LP Meet the Beatles. También el 10 de febrero, pero en el año 1967, se grabaron en los estudios de Abbey Road y para el LP Sgt. Pepper's los famosos coros de la canción A Day in the Life. Entre los invitados presentes en el estudio estaban Mick Jagger, Marianne Faithfull, Keith Richards, Donovan, Mick Dolenz de The Monkees, Patty, la esposa de George y otros amigos. El 10 de febrero del 72, de 1972, Paul continuó con su banda Wings dando los conciertos estos sin hacer apenas publicidad por universidades británicas. Y hasta tal punto quería evitar la propaganda que suspendió el que tenía programado ese día en la Universidad de Leeds porque había sido anunciado. Te voy a decir una cosa que se me ha ocurrido ahora. Ya te veo. Cuando has nombrado a The Monkees, los Monkees tenían una canción tenían una canción súper chula. Y me he acordado también de Wonders. Hay gente que tiene algunas canciones que tienen como unas connotaciones de Beatles, que de vez en cuando, como hablamos de que este programa huele a Beatles por todos los rincones, podríamos poner algún tema de estos. Por ejemplo, el de Wonders, cuando lo ponemos en algún otro programa que hacemos, la gente piensa que es de Beatles, ¿sabes? Este de Monkees también era muy chulo. Lo estudiaremos. Lo podía haber dicho en privado, pero como me voy un poquito loco, no se lo he dicho a toda la gente. De la boca mandad, y de la olla y de todo lo demás. Cartas y decidnos qué os parece. Y os saludaremos también. Continúe, señor Contelli, disculpe. No sé por dónde iba ya. Sí, bueno, se ve que anunciaron o hicieron propaganda del concierto que tenía Paul McCartney con Wings en la Universidad de Leeds y este rápidamente lo suspendió porque no quería evitar multitudes y dentro del mundo de la publicidad, llamarle propaganda es como peyorativo, ¿sabes? Propaganda es lo que dan en la puerta de la iglesia y cosas esas. Pero bien. Ya no digo nada. No, acaba tú. Vuestra historia de amor se está acabando, por sí, lo que veo. No me deja. Total, que ese día se trasladaron rápidamente para actuar por sorpresa en el comedor de la Universidad de York, donde el jamón, dilo tú. Claro, no, allí es el jamón de York. Pero el concierto no salió como ellos esperaban. Linda sufrió su primer ataque de pánico escénico, quedando paralizada sin poder interpretar al piano el tema Wildlife. Paul rápidamente acudió en su ayuda, pero descubrió que él mismo había olvidado los acordes de la introducción de la canción. Aún así, la muchedumbre los aclamó igualmente, con 300 admiradores que se habían quedado en la calle por falta de espacio. Y eso que este era donde no se habían promocionado, ¿es? O propagandado. Publicitado. No, pero me gusta más propaganda. Total, que Porque la propaganda electoral le llaman propaganda. Propaganda es un conjunto también, una banda muy buena. ¿Sí? Que tú ni conocerás, seguro, porque no sabes nada de nada. Qué vergüenza. Los periodistas, a raíz de estas actuaciones de Paul con Wings, llamaban a la oficina de Paul para obtener información sobre lo que ya se conocía como el tour de las universidades. Pero el ayudante de Paul decía, están en ruta y pueden aparecer en cualquier sitio. No sé ni siquiera dónde están ahora mismo. Hay que tener en cuenta que Wings en ese momento solo había sacado un LP, que era el de Wings Will Live, por lo que el repertorio era todo el de ese LP, porque, claro, Paul no quería tocar nada que lo pudieran relacionar con Beatles. Entonces, entre los temas de ese LP, además de la canción que provocó el pánico a Linda y que da nombre al LP, está este tema que quiero dedicar a un buen amigo mío, que es Mambo, el perro de Ramiro, porque además se llama así. Se llama Mambo, sí, Mambo. Y te quiero mucho, lo sabes. Digo la canción. ¿Se llama la canción Mambo? Claro. ¡Qué bueno! Se llama Mumbo. Mumbo, pero se pronuncia bueno. Mambo. Bueno, no, pero Mambo, se Mumbo, Bimbo, Gamba. Pues muy bien, te lo agradezco. Y él, que te estará escuchando también seguramente, casa. Me la traerá. Te lo agradecerá, te la moverá la cola. La cola que me parece un árbol. Escuchemos Mumbo. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. ¡Qué noche la de aquel día! Te lo pasaste bien, ¿verdad? Lo sabía. Pues repite.

Bueno, pues llegamos al momento que a mí me encanta, el momento del Pack Classic, donde voy a empezar a desvelar un poco qué es esto de que me he enamorado tan locamente y tal. Voy a decir de quién me he enamorado, tú lo sabes, viejo zorro. Gracias por lo de viejo. Lo de zorro. Pues realmente es Diana Krall quien me ha enamorado, esa rubia fantástica. Y luego al final del programa sabréis por qué me he enamorado. Ya me gustaba. Yo cuando he dicho rubia fantástica digo Petra. De Petra también estamos todos bastante enamorados. Pues me ha ayudado, o sea, me ha echado un cable nuestro amigo Jesús Saiz, que estuvo el otro día aquí, nos contó los chistes, tan simpático como siempre y tal. Y la canción que selecciona la versión, como le conté lo que estaba empezando a sentir por Diana Krall, pues dice, voy a buscar una versión de una canción de ella. En esta canción habla de San Valentín. También la entiendo como que es un homenaje a un bebé que hace poco tiempo ha llegado a nuestra familia, una niña preciosa, se llama Valentina. Esta canción interpreta Paul McCartney con el guitarrista Joe Blass y con mi novia, Diana Krall. Es My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Estábamos comentando que cuando vayamos más veces a The Orange Tree, El nombre del guitarrista que ha tocado en esta canción lo pronunciaremos mejor. Y de los demás guitarristas que tienen el nombre en inglés también. También, o sea, pronunciaremos mejor el nombre de todos los guitarristas. No, de todos los guitarristas. ¿Os habéis dado cuenta de lo bien que suena Kool & The Gang cuando no hacen canciones? Hombre, cuando lo otro también está bien. Sí, pero es otro estilo. Esto es otro rollo, sí. Suena muy bien, ¿eh? Por eso yo no me creía que fuera. ¿Ya? No parecen para nada. Sí, me gusta y todo, ¿eh? Muy bien. Suena muy bien, suena muy bien. Continuamos con las estas horas de la noche. Oye, os tengo que decir una cosa a estas horas de la noche. 12 menos 25. El día 11 de febrero es el más importante en la historia del mundo mundial de los Beatles, de las efemérides. ¿Sí? ¿Nos levantamos con tele entonces para este bloque? Yo estoy levantado, yo no sé qué vosotros habéis estado. Y hacer la ola. Me dices, pues... Os lo voy a explicar. Cuéntalo, cuéntalo. El 11 de febrero fue un día histórico en la carrera de los Beatles. En primer lugar, el día 11 de febrero del año 1965, Ringo se casó con Maureen Cox, que ya es una buena cosa lo de casarse. Para Ringo, sí. Sí, más que para ella. En segundo lugar, el 11 de febrero del año 1964, los Beatles dieron su primer concierto en los Estados Unidos, actuando en el Washington Coliseum ante más de 8.000 fans y protegidos por 362 policías, uno de los cuales reconoció haberse puesto algodón en los oídos por el ensordecedor griterío reinante. Pero además de eso, el 11 de febrero del año 1994, los Beatles comenzaron la grabación del álbum Free as a Bird, del que ya hemos hablado aquí otras varias veces. De todas formas, muy probablemente el acontecimiento más importante de un 11 de febrero sucedió en el año 1963, pues en los estudios de Abbey Road se grabó en un solo día el primer disco de Beatles titulado Please Please Me. Y aquí quería que David nos pusiera una versión de Twist and Shout, aunque fuera para que sonara por bajo. Mientras... Como fondo, sí. Exacto. Esta es la versión de Twist and Shout que hicieron los Isley Brothers, que tuvo un montón de fama, y ahora entenderéis por qué os la pongo. Estaba diciendo que este día, el 11 de febrero, se grabó de una tirada el LP este de los Beatles, y bueno, pues puede que hayan sido los 585 minutos, que es lo que dura la sesión de grabación, más productivos de la historia de la música grabada. En ese espacio de tiempo, los Beatles completaron la grabación de 10 nuevas canciones para su primer LP, que junto con las cuatro caras de sus dos primeros singles conformarían el nacimiento de un álbum de 14 canciones. George Martin recuerda diciendo: "Era obvio, comercialmente hablando, que una vez obtenido el éxito con el single Please Please Me, deberíamos de lanzar un LP tan pronto como fuera posible. Así que yo les pregunté si tenían algo que pudiera ser grabado rápidamente. La respuesta fue sus números de escenario. El set de escenario de los Beatles estaba totalmente pulido y perfeccionado en febrero de 1963. Hay que tener en cuenta que desde mediados de los 60, los Beatles habían estado actuando en directo cada noche, cada semana, cada mes y cada año. Así que George Martin calculó que siempre que sus voces resistieran, el grupo estaba capacitado para grabar 10 canciones en menos de 10 horas. Fue una auténtica maratón de trabajo. La banda no se encontraba precisamente en la cima de su rendimiento físico aún antes de haber comenzado el trabajo del día, habiendo estado constantemente de gira por todo el país, a lo largo y ancho de Inglaterra y enfrentándose a uno de los inviernos más fríos registrados en el Reino Unido. Lennon tenía un resfriado particularmente fuerte que se puede advertir claramente en las charlas grabadas entre tomas. Así que, ¿cómo lograron resistir? El productor discográfico Norman Smith recuerda: encima del piano tenían un frasco grande de pastillas para la garganta de la marca Zubis, como las que se encuentran en cualquier tienda de dulces. Paradójicamente, al lado de estas había un cartón de cigarrillos que solían fumar incesantemente. Las pastillas estas eran las mentoladas estas de, sí, que venden en Halls. Exacto, tipo para aclararse la garganta. Bueno, pues solo dos canciones, ambas de McCartney y Lennon, fueron comenzadas a grabar en las sesiones de la mañana. There's a Place con la voz principal de John y Seventeen con la voz principal de Paul, y que más tarde se titularía I Saw Her Standing There, y que sería la escogida para abrir el disco. Cuando el reloj marcó la hora del almuerzo, les dijimos a los Beatles que hacíamos un descanso, pero ellos tenían otros planes, recuerda el segundo ingeniero Richard Langman. Ellos dijeron que les gustaría quedarse a ensayar, de modo que mientras nosotros bajamos a un bar de la esquina llamado Héroes del Alma a por un buen almuerzo, ellos se quedaron tomando leche. Cuando regresamos vimos que habían seguido tocando todo el tiempo. No lo podíamos creer. Nunca antes habíamos visto a un grupo continuar trabajando durante la hora del almuerzo. Eso aquí sería impensable también. Eso no lo he visto yo jamás. Jamás. Por la tarde Paul cantó A Taste of Honey, luego Josh grabó la voz principal en el tema de McCartney y Lennon, Do You Want to Know a Secret, tema que más tarde sería cedido por sus autores a otro grupo de Brian Epstein llamado Billy J. Kramer y los Dakotas, quienes lo sacaron en single, alcanzando el primer puesto en las listas. Tras esto grabaron There's a Place, Seventeen y un tema llamado Misery, que John y Paul habían escrito para Helen Zafiro, pero que esta nunca llegó a grabar, con los dos compartiendo la voz principal. Y tras la grabación de Hold Me Tight, en la que hubieron cinco comienzos en falso y una toma incompleta debido a un error, los Beatles se volcaron de lleno en la grabación de cinco versiones de temas compuestos por otros artistas. Así, John cantó Anna Go To Him, de Arthur Alexander, Ringo cantó por primera vez en un estudio la voz solista del tema Boys, de las Sireles, luego John, Paul y George compartieron voces en Chains, un tema de un grupo llamado Las Cookies, y concluyeron con John cantando Baby It's You, también de las Sireles. Y de este modo llegaron a las 10 de la noche. Los estudios estaban ya a punto de cerrar, pero todavía había que grabar una canción más. Entonces todos bajaron a la cantina de Abbey Road para tomar café, comer unos bizcochos y discutir cuál debería de ser la canción final. Muchas fueron consideradas y se intercambiaron muchas opiniones. Norman Smith recuerda, lo que pasó entonces fue que alguien sugirió que grabaran Twist and Shout, el viejo del año 1962, número de los Isley Brothers, con John en la voz principal. Pero para aquel entonces sus gargantas estaban cansadas y doloridas. Hacía 12 horas que habían comenzado a grabar. Y en particular la voz de John estaba casi completamente tomada. De modo que todos éramos conscientes de que tenía que salir bien a la primera, tanto los Beatles cantando como nosotros en la sala de controles del estudio. Entonces John se tragó un par más de pastillas Zubed, hizo unas gárgaras con leche y ahí estábamos. Pues bien, lo que John cantó en esa primera toma es exactamente lo que uno escucha hoy en día en el disco y muy probablemente la más destacada actuación vocal e instrumental de rock and roll de todos los tiempos. 2 minutos y medio con John haciendo trizas literalmente sus cuerdas vocales y terminando con un suspiro de alivio que se parece más a una queja y que, si os fijáis, podéis escuchar claramente al final de la canción. Pasaban las 22:30 horas y los Beatles habían completado su primer álbum. You look so good, I'm so good. You know you can. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Tengo que decir una cosa, la canción de Twist and Shout la hemos escuchado toda la vida, 1,000,000,000 de veces. Esta vez es la vez que yo más la he disfrutado y te lo agradezco, amigo Contel. Nos duele la garganta todo. Porque después de todo lo que has contado de las pastillas, de John Lennon y tal, ha sido sublime, ¿eh? ¡Qué bestia! John Lennon... Es que por eso era John Lennon y por eso es John Lennon y por eso será siempre John Lennon. Cómo canta, la garganta rota y todavía unos agudos por ahí, las voces. Después de un día entero de... Sí. Pues te digo una cosa, a veces valoras más las cosas, no, a veces no, siempre valoras más las cosas si las conoces. Yo lo había escuchado 1,000 veces, esta historia no la conocía. Yo decía, bueno, pues lo mandarían un día después de la siesta y cantarían. No. Cuando ya estaba todo, como decía David, cuando ya estaba todo hecho, pues ahora vamos a hacer la más difícil y la más dura de todas. Alucinante, John Lennon. Un aplauso para ti. Y mira, y ya que le mando un aplauso y un abrazo a John Lennon, también se lo mando a nuestro amigo Paco Viana, que es amigo de él. Por supuesto. Por supuesto, además. Un abrazo, Paco. Un abrazo. Tú sabes que te quiere mucho también. Y si hablamos de John Lennon, pues como Paco nos escucha, además nos está preparando una sorpresa. Nos está preparando una sorpresa que ya veréis. Vamos a ver los Beatles en salsa que tenemos hoy. La salsa esa de Beatles, el condimento, ese lío que te has liado tú con los Beatles y la salsa. Y con la mirada traviesa de David, que dice, a ver lo de la salsa, esto como lo atajo yo. Tuyo es el micrófono, José Asunción, irresponsable. Muchas gracias, Ramiro. Pues esta noche tengo cuerpo de blues, así que vamos a empezar con un grupo que ya mencioné hace un par de semanas, que se llama los Blue Beatles, y con su versión de la canción You Can't Do That. To say that might cause you pain. If I get to talking to the boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I've told you before, oh, you can't do that. But it's the second time I've got to talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I'm gonna let you down and leave you flat. Because I've told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they see you're talking that way, then I feel my face. So please listen to me if you wanna stay mad. I can't help my feelings, I go out of my mind. I think I let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Yeah. talking that way, then off of my face. So please listen to me if you wanna save mine. I can't help my feelings, I go out of my mind. I think I let you down and leave you flat, because I've told you before, oh, you can't do that. Because I've told you before, oh, you can't do that. Because I've told you before, whoa, you can't do that. Y cambiando totalmente de tercio, y para despedir la sección, seguimos con el tema Hello Goodbye, de la mano de Don Carlos, compositor y cantante jamaicano, a ritmo de Tricky. You say yes, I say no. You say stop, I say go, go, go. And I say hello, hello, hello. Don't know why you say goodbye. I say hello, hello, hello. Don't know why you say goodbye. I say hello. I say I, you say hello, you say why. I say I don't. Hacemos honor a esta canción, Hello, Goodbye. Ha sido tan rápido, se nos ha pasado la hora volando. Ha sido hola y adiós, Hello, Goodbye. Hasta los Beatles eran buenos para eso, para inventar cosas así tan concretas como esa. Cuando se hace corto el camino, es un hola y un adiós. Me despido y os voy a decir el porqué de mi repentino amor que os he contado al principio, esos rollos que meto que le encantan al señor Contel. Solo a mí. Solo. Sí, solo a él. Siempre hablo de los sueños cuando nos marchamos. Esta canción que vamos a escuchar es perfecta para soñar, para meterse en un sueño con esta rubia de Boston, que es Diana Krall, mi novia a partir de ahora. Yo la conocía como pianista, toca qué bien toca el piano, como está ahí tocando con Paul McCartney y tal, el piano y todo eso. Y de repente pongo esta canción y la chica se pone a cantar. Y ahí me rompió el corazón. ¿Cómo canta mi Diana? Os dejo con esta canción que canta Diana y no me digáis que con esta canción una persona no se puede meter en un sueño impresionante. Adiós a vosotros, señor Contel, señor David García, buenas noches. José Asunción, buenas noches. Hablar suavemente y escuchemos cómo canta mi Diana Krall. Hasta el domingo que viene, queridos amigos. He brings to me